comunicación que ha sufrido Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabajar fácil a botani. Te jaye de yawayik de su bonin copetik. Hilani, tayayel stojo. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información. A música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los Colores de la Voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los Colores de la Voz. Sean todos bienvenidos a Los Colores de la Voz. Yo soy Miguel Ángel Ramos y los invitamos a escuchar el programa, una producción de la UNICH en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Y no se olviden que pueden descargar el podcast en la red social de Facebook, arroba Radio UNICH, Los Colores de la Voz. Al igual pueden suscribirse a nuestra cuenta de Spotify como Los Colores de la Voz, Radio UNICH. Y los sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana por la XE Copa, La Voz de los Vientos en Compainalá, y de 10 a 11 horas por Xahuipac, Radio Comunitaria. Y les envío un cordial saludo a todo el equipo que compone a Los Colores de la Voz. Y estamos en la emisión 43 del 2023 y continuamos pregrabando. Y con estos fríos no olvide abrigarse bien para evitar enfermedades y resfriados. Les mandamos un cordial saludo y los invitamos a quedarse a escuchar el programa. En esta semana se está llevando a cabo el 4º Congreso Internacional de Enfoque Intercultural, Interculturalidad y Construcción de Paz y 7º Coloquio de Interculturalidad, cuyas sedes son en la UNICH y la Facultad de Ciencias Sociales de la UNACH en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. De esto nos comentará la profesora investigadora Luz Elena Orita Pérez, docente de la Universidad Intercultural de Chiapas y una de las coordinadoras generales del evento. Recientemente se presentó en la sede central de la UNICH el libro Ishbalam Ek, Estrella Jaguar, de la autora Ruperta Bautista. Este evento es coordinado por el Centro de Revitalización y Estudio de las Lenguas de la UNICH. De esto nos informará nuestro compañero Manuel Moreno. Y seguimos divulgando la campaña de promoción de la salud, un enfoque intercultural en Chiapas, coordinada por el Centro de Investigaciones en Salud en Copitán, la UNICH y con apoyo de Oxfam México. Y escucharemos producciones sobre salud sexual y reproductiva con el tema de prevención de VIH en lengua tojolabal y español. Y si quieres conocer más sobre el séptimo arte, les tenemos la cápsula cinéfila, producción de nuestro compañero Manuel Moreno. Hoy iniciamos un nuevo segmento, Los Arcanos Revelados, producción de Ian Paulo Aguilar Ramos, estudiante de tercer semestre de la licenciatura en comunicación intercultural, a quien le damos la calurosa bienvenida a nuestro equipo radiofónico. Esperamos que disfruten de este material. En esta emisión retomamos los capítulos sobre mitos, cuentos y creencias zoques, texto escrito por el Dr. José Zulbarán López. que es profesor investigador de la Universidad Intercultural de Chiapas. La producción radiofónica es realización de la radio Achlequilcop, a quienes enviamos saludos y agradecemos compartir el material. Y en la sección CLUM, escucharemos la producción de la docente del Centro de Revitalización y Estudio de las Lenguas de la Universidad Intercultural de Chiapas, Lubia Pérez Pérez. Y ahora, recordaremos algunas efemérides. 23 de octubre, Día de la Medicina del Médico desde 1937. Cada 23 de octubre en México se celebra el Día del Médico. En especial, felicitamos a médicas y médicos que son docentes en la licenciatura en Médico Cirujano en la Universidad Intercultural de Chiapas. 24 de octubre, Día de las Naciones Unidas, Día Mundial de Información sobre el Desarrollo, Día Internacional contra el Cambio Climático. 26 de octubre, Día de la Visibilidad Intersexual. 27 de octubre, Día Mundial del Patrimonio Audiovisual para fomentar la salvaguarda y preservación del patrimonio cultural. 29 de octubre, Día Mundial por el Decrecimiento. Y estas fueron las efemérides de hoy y los invitamos a escuchar la producción realizada por la profesora investigadora Luz Elena Orita Pérez, que es docente de la Universidad Intercultural de Chiapas y una de las coordinadoras generales del Cuarto Congreso Internacional de Enfoque Intercultural, Interculturalidad y Construcción de Paz y Séptimo Coloquio de Interculturalidad que se realiza en San Cristóbal de las Casas. Hola amigas y amigos de Los Colores de la Voz, soy Luz Elena Jorita y el día de hoy les comparto que estamos muy emocionados por el Cuarto Congreso Internacional de Enfoque Intercultural y Séptimo Coloquio de Interculturalidad de la RICEI, el cual se realizará la próxima semana aquí en San Cristóbal de las Casas. Este congreso tiene como tema principal a la interculturalidad y construcción de paz y es organizado por la Red de Investigación y Cooperación en Estudios Interculturales, la RICEI, quien en su cuarta emisión tendrá como sedes a nuestra universidad, la Intercultural de Chiapas, y la Facultad de Ciencias Sociales de la UNACH, la Universidad Autónoma de Chiapas. Se han planteado como objetivos de este evento el abrir espacios interdisciplinarios para la reflexión que nos permita comprender la realidad desde una perspectiva intercultural crítica, abrir el diálogo sobre las formas en que se aborda el análisis de experiencias interculturales en el ámbito social, educativo, político y económico, y el promover la reflexión de experiencias y generación de propuestas para atender problemas sociales en diferentes ámbitos de vida. A esta convocatoria han respondido más de 150 investigadoras e investigadores, quienes estarán compartiendo los principales resultados de sus trabajos, las propuestas de intervención y avances en líneas de investigación y colaboración. Y esto lo harán a través de 23 mesas de ponencias, carteles, 8 presentaciones de libros, 2 exposiciones fotográficas y 3 cortometrajes. Las ponencias magistrales del Congreso cuentan con la participación de la doctora Xochitl Leiva Solano, profesora investigadora del CIESAS del Sureste, quien participará con el título Desde Chiapas para el Mundo, ¿es posible construir la paz en medio de las guerras? Otra de nuestras ponencias magistrales se titula Construir ciudadanía desde la educación intercultural crítica, efectivizar derechos desde la primera infancia, habitando el territorio emancipador de los cuerpos. Esta ponencia magistral será impartida también el primer día de actividades por la magíster Alejandra Castiglioni, coordinadora general de Interculturalidad e Infancias de Argentina. Nuestro segundo día estará lucido con la presencia de la doctora Aida Toledo, quien dará la ponencia magistral titulada Más que construir la paz, tejerla, historia de las mujeres mayas durante el proceso. La doctora Aida Toledo es investigadora adscrita al Instituto de Investigación en Ciencias Sociohumanistas de la Universidad Rafael Landívar, Guatemala. Y el último día cerraremos con broche de oro con la ponencia magistral Los Derechos Humanos y la Construcción de Paz, acompañar procesos a 30 años del levantamiento zapatista. Esta será impartida por Pedro de Jesús Faro Navarro, exdirector del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Les invitamos a revisar el programa completo del evento a través de la página risei.org, así como de las páginas de Facebook de la RISEI, de la UNACH y de la UNICH, instituciones convocantes. No olviden que este es un evento de entrada libre, así que pueden asistir cualquiera de los tres días, 25 y 26 de octubre, en las instalaciones de la sede central de la Universidad Intercultural de Chiapas, la UNICH, y el 27 de octubre en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNACH. Les agradecemos a los amigos y amigas de Los Colores de la Voz por este espacio y les deseamos una excelente semana. Hasta la próxima. Soy Lilia Pérez Díaz, colaboradora de la radio comunitaria Humboldt. Envío saludos a todos los radioescuchas y a las radioescuchas de Los Colores de la Voz desde Tlahuitoltepec, Mije. También tenemos un espacio de colectiva, de una colectiva de mujeres radialistas de la radio comunitaria Humboldt. Invito a todas las mujeres a participar en este espacio para hacer conocer su voz, sus sentimientos, sus pensamientos y así ir construyendo pues espacios de participación de todas las mujeres. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Y estamos de vuelta en el segundo bloque. Yo soy Miguel Ángel Ramos y les recordamos sintonizarnos en el programa y descargar el podcast que se publica en la página de Facebook arroba Radio Niche, Los Colores de la Voz. Al igual nos encuentras en Spotify, estamos como Radio Niche, Los Colores de la Voz. Ahora tendremos la información sobre la presentación del libro Ishbalam Ek, Estrella Jaguar, de la autora Ruperta Bautista, evento coordinado por el Centro de Revitalización y Estudio de las Lenguas de la Universidad Intercultural de Chiapas. Se llevó a cabo la presentación del libro Ishbalam Ek, de la escritora y antropóloga Ruperta Bautista, en la Universidad Intercultural de Chiapas, a través del Centro de Rehabilitación y Estudio de las Lenguas, CREL. Estuvieron presentes en el evento la autora, el presentador Dr. José Alfredo López Jiménez y moderando la licenciada Cristina Martínez Álvarez, en compañía de la comunidad estudiantil y docente de la institución. Escribir Ishbalam Ek fue un reto personal para la autora Ruperta Bautista. Menciona durante la presentación que en su carrera como escritora se dedicaba a trabajar con poesía y que era la primera vez que indagaba por otros caminos. Además, añade que la literatura es un trabajo complejo por sí mismo y que las lenguas originarias lo son aún más. Como ya han escuchado, es la primera novela que yo estoy, más bien que yo intenté hacer, yo digo intenté porque pues es mi primera novela y yo me he enfocado generalmente en la escritura de poesía, ahora incursiono en la novela y me parece que hasta ahora está tomando un buen camino. La autora continúa compartiendo frente al auditorio que, dentro de su libro, quiso darles un espacio a las historias de los pueblos mayas contadas por sus propios pobladores, debido al estereotipo que tienen personas ajenas a las comunidades mayas sobre ellos. Como ejemplo, menciona la violencia y machismo que se cree es inherente a los mayas. Debido a esto, Ishbalam Ek es una historia de una mujer que guía a su pueblo. Y entonces también dicen algunos investigadores que en la cultura maya se ve que son súper machistas porque no hay mujeres gobernantes, no refleja ninguna mujer gobernante. Y pues empecé también a leer Y en los textos que sí, que leí, encontré en una parte de Guatemala que sí habían mujeres gobernantes, mujeres que guiaban a su pueblo. Entonces, a partir de eso, era lo que yo quería mostrar, ¿no? Que pues, eso es lo que dices tú, pero mira lo que dice aquí. O sea, no es siempre lo que dice el Cachlán, no siempre. Entonces, y más cuando le conviene tenernos a nosotros, porque a veces nos lo creemos, o sea, nos dicen, ah, pues eres que eres un indio. Pues para ti, porque para mí yo soy la súper... tampoco, pues, pero no es como pasar del otro lado tampoco, pero sí, o sea, a veces porque están acostumbrados a ofender. Y entonces era un poquito lo que yo quería mostrar aquí. Esa era otra de las intenciones de ponerlo aquí. Y por eso mi personaje principal es mujer. Es mujer y guía a su pueblo. Ella es guía. El doctor José Alfredo López Jiménez menciona en su presentación la importancia histórica del libro de Ruperto Bautista, debido a la lejanía que comunidades mayas tienen con su origen. Continúa diciendo que en ocasiones nos podemos sentir ajenos a nuestra propia cultura y que trabajos como el de Ruperta nos ayudan a acercarnos más a ella. Ixbalamec, más allá de la historia que es contada dentro de él, es un espacio para que las historias de los pueblos mayas sean contadas por ellos mismos. Tanto la autora como el doctor José Alfredo mencionan que aquello que se sabe de nuestros pueblos mayas lo sabemos por investigadores extranjeros, y que con el trabajo de Ruperta se abre una puerta que distintas historias sean contadas desde sus propias voces. Una historia desde nosotros. Lo que dicen Sloil Totik Metik, Sloil Poco Antibiotik, así dicen. Y entonces, o así dicen, por lo menos, o yo lo he escuchado así, de mi familia, ¿no? Y entonces era eso lo que yo quería plantear. Y claro que eso también fue muy difícil porque yo no soy arqueóloga y me faltaban muchos elementos, pero tuve que leer mucho, leer el Popol Vuh, leer el Chilam Balam, leer otros textos que lo habían hecho investigadores que no son de nuestra cultura. Pero eso a mí me dio mucho, digamos, como elementos que yo quería utilizar en la novela y quería eso mostrar. Por los colores de la voz, Manuel Moreno. Ahora les presentaremos las producciones sobre salud sexual y reproductiva con el tema de prevención de VIH en lengua tojolabal y español de la campaña de promoción de la salud, un enfoque intercultural en Chiapas. Mile jukhami o ilchukleja cristiano jamayi o VIH. Chap kerem tik gusto wanelo il yujo eluke kam akobachi so haustik tise ha universidadti. Juntora huajotik nahat, ohneptik hajuni sok elkotik pashal bakin humasa, sok ohnatik bah cristiano. Hai, ohnatik lekasu ohkultik mio chaikutika kaku. Peahmo alili, aishas kuhule, ashala kaptik, ohvihnatik hasta lohtanat bahtik. Hasta bahun chamel, hasta el VIH, hasta el washia kaptik, aheo mahuni. Juan bishek hum virus, ayahni mishtan bahtik. Yahni yola ochtik suhun cristiano, mishnatik suk taayyo ha chameli. Hai, hani ken chakap tatun ya balil, ke mishbob na shuk ha chakta yuhmik chikanuk. Ke chambi washchik na hizo kun prueba bahchik iltik. Hayo het iran hasta kentik keremotiki. Ohnatik lexiam hela hakondoni. Tawashiamatik baspetsan hawala ochtik sukun ishuk. Hamas lek o bahtana bahtiki. Mera ni hajas washawala. Ochobob kaptik samal ha haita oh kuhtuktik. Ohteltik sok oh mashtik ha mohtiki. Anima mish lutuktik. Muktayak uhul hata washnatik hasta lohtal nabahtiki hamasle. Campaña baspuktes el haloli yuha Oxfam, México, Centro de Investigaciones en Salud de Comitán, Sokwa Universidad Intercultural de Chiapas. En colaboración con Formación y Capacitación, escríbenos por foca.org.mx o en Facebook como Formación y Capacitación. Conocer más para decidir mejor. Aprendamos del VIH. Dos jóvenes platican contentos porque saldrán del COVACH y continuarán con sus estudios universitarios. Por fin se nos hará realidad ir a estudiar a la capital. Aparte de estudiar, vamos a tener libertad para salir de fiesta y conocer a más personas. Sí, tenemos que aprovechar esta oportunidad, pero mis primos que son más grandes me han dicho que hay que estar bien abusados y saber cómo cuidarnos. Por ejemplo, de las infecciones como el VIH que nos habló hoy la maestra, que se transmite por un virus al tener relaciones sexuales sin protección con una persona que puede no saber si tiene la infección. Sí, también yo he escuchado que no se puede saber a simple vista porque no presentan síntomas y solo se puede saber al hacerse una prueba de sangre. Por eso es importante que como jóvenes aprendamos a utilizar el condón de forma correcta y lo usemos en todas nuestras relaciones sexuales. Es la forma más fácil de cuidar nuestra salud. Tienes razón, también podemos practicar sexo seguro, que es cuando podemos disfrutar con puros besos de boca, abrazos, fajes y caricias que nos hagan sentir placer pero sin penetración. Pasemos con la doctora a la clínica para que nos explique más del VIH y de las otras infecciones. Aprovechamos para que nos regale unos condones, porque como dicen por ahí, sin globito no hay fiesta. El VIH es una enfermedad que afecta a las personas de todas las edades. Está en nuestras manos protegernos. No te arriesgues, usa condón y evita una infección. Recuerda, la información y la prevención son nuestras mejores opciones. Campaña de comunicación producida por Oxfam México, Centro de Investigaciones en Salud de Comitán y la Universidad Intercultural de Chiapas. En colaboración con Formación y Capacitación, escríbenos por foca.org.mx o en Facebook como Formación y Capacitación. Y ahora, como nuevo segmento, les presentamos Los Arcanos Revelados, producción de Ian Paulo Aguilar Ramos, estudiante de tercer semestre de la Licenciatura en Comunicación Intercultural. Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Ian Paulo Aguilar Ramos, curso el tercer semestre de la carrera de Comunicación Intercultural y seré parte de Los Colores de la Voz. Ahora bien, bienvenidos a este segmento titulado Los Arcanos Revelados. Comenzaré con una pregunta. ¿Crees en las lecturas de cartas o adivinación? Sea cual sea tu posición, es innegable que la predicción del destino es algo que ha fascinado a la humanidad por siglos. Hemos creado diferentes métodos de realizar esto, pero hay uno que ha sobrevivido a las pruebas del tiempo, las cartas de tarot. Permítame explicarme. El tarot tiene sus orígenes como un juego de cartas en Europa. Con el paso del tiempo, la gente empezó a atribuirle cierto misticismo, dándole significado y caras a todas las cartas, todas estas originándose de distintas perspectivas con diferentes periodos de tiempo. Y así, en 1910, se crea el mazo más reconocido y usado, el tarot Rider-Waite. Muchos mazos de tarot consisten entre 50 y 76 cartas, dependiendo del modelo, pero nosotros nos centraremos en las 22 más importantes que están presentes en todas estas cartas, los arcanos mayores. Estas 22 representan diferentes partes de la vida, donde todos nos hemos encontrado alguna vez, o donde nos encontraremos, y de esta manera se le otorgó una interpretación diferente a cada una. En la realización de las lecturas, todas tienen un tema central diferente, como el amor o cambio, pero la orientación en la que se encuentre la carta determina su significado. Una carta boca arriba suele significar cosas positivas, y mientras que si está al revés, puede significar negatividad y cambio forzado. Y todas juntas pueden determinar tu presente, ideas, sueños o tu muerte. Sin embargo, los arcanos mayores no solo pueden interpretarse. De hecho, estos cuentan una historia conocida como el viaje del loco. Empezando por la primera carta, el loco, cada carta relata una parte de su viaje por la vida, su aprendizaje con el ermitaño, sus cambios con la torre, sus adversidades con la fuerza y finalmente en su muerte. Acompáñenme en este segmento de Los Colores de la Voz y permítanme contarles esta historia y las enseñanzas que cada arcano representa, empezando la siguiente semana con la carta de partida sin numerar, el loco. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Hola, hola, ¿qué tal? Seguimos aquí en Los Colores de la Voz. Un saludo a todo el público que nos acaba de sintonizar y los invitamos a quedarse a escuchar el programa, como también descargar el podcast que se publica en la página de Facebook @Radio Niche, Los Colores de la Voz. Como también pueden suscribirse en Spotify, estamos como Radio Niche, Los Colores de la Voz. En fines de semana puedes escucharnos los sábados de 10:30 a 11:30 horas por la XECO para La Voz de los Vientos y por la página web de Xahuipac, Radio Comunitaria Indígena, los sábados de 10 a 11 horas. Y ahora tendremos la cápsula que nos preparó nuestro compañero Manuel Moreno, que es integrante del equipo de Post Cinema. Un saludo a todo el equipo. Hola, bienvenidos a una cápsula más, gracias por estarnos acompañando. Titán de 2021 es una película con rarezas, sorprendente y extraordinaria, singular. Sale así de lo habitual del año pasado, son estas características las que la han posicionado en el lugar que hoy ocupa. Julia Ducournau es valiente y se atreve en su nueva película a incomodarnos. Es probable que esta sea la sensación principal que se experimenta a lo largo de su obra, pero no se puede ser tan corriente como para decir que esto es suficiente. En un principio, la película me ilusionaba. Desde la secuencia del accidente, donde vemos cómo es la relación de Alexia con sus padres, además de su actitud, que pareciera es la misma que la de cualquier niño berrinchudo, aunque después veremos que no es así, que va más allá. Después de esta secuencia nos encontramos con una Alexia, con el paso de los años, sumergida en su zona de confort. Hasta este punto y tras ocurrir el primer giro, tanto la estética visual y la historia, me daba indicio que presenciaría algo con poca precedencia. Sin embargo, esta ilusión y creencia se derrumba con el paso de los minutos. Es probable que la historia esté bien contada, mérito de su directora. No obstante, la historia no deja de ser algo inverosímil, además de confusa. No toda película que cause confusión es mala, pero sí lo es cuando carece de sentido. Titán cumple con esta característica. Vemos a una mujer embarazarse de un auto. Podrá ser una metáfora, lo sé y quizá lo entiendo, pero si necesitas información ajena a la película, entonces carece de sentido. Titán se aproxima a lo absurdo y es sostenida por un talento actoral de parte de Agathe Roussel y Vincent Lindon, siendo el personaje de este último sobresaliente. Al igual, la fotografía ayuda en la tarea, más en función de sí misma, pero mantiene entretenido al espectador. Ante las pocas historias motivantes, emocionales, apasionadas, que cuestionan a la mente o te introducen en realidades ajenas, el espectador, el público, el cine comienza a apostar y a conformarse por películas que deslumbran al ojo, que impacten visualmente y auditivamente, que contengan efectos especiales extraordinarios, sin importar el motivo de estos o si estos cumplen con la historia. Simplemente quieren, anhelan una experiencia surreal en el sentido estético. Debido a esto, pienso que Titán es narrada de buena forma, pero abandonada por una historia vacía, sin motivación, sin sentido, que es más que nada un escaparate de ideología mal desarrollado. Hasta aquí hemos llegado con la cápsula de hoy. Esta es la última película del mes de octubre, así que espero que si tienen la oportunidad lo vean, no importa mi opinión. El punto y el objetivo es podamos despertar nuestro sentido crítico al momento de ver película. Por Los Colores de la Voz, Manuel Moreno. Y ahora tendremos el noveno capítulo de Mitos, Cuentos y Creencias Zoques, texto escrito por el Dr. José Luis Ulbarán López, profesor investigador de la Universidad Intercultural de Chiapas. La producción radiofónica es realización de la radio Achlequilcop, a quienes enviamos saludos y agradecemos compartir el material. El cangrejo y las arrieras. Noveno capítulo. Radio Achlequilco presenta Mitos, cuentos y creencias zoques. Escrito por José Luis Zulbarán López. Líneas generales del relato. En los orígenes del mundo, las hormigas arrieras no querían mostrar al cangrejo el lugar donde sacaban sus alimentos. Por tal motivo, el cangrejo las atrapó con sus tenazas, dividiéndolas en tres partes. Las arrieras, por el dolor, no tuvieron más remedio que llevarlo a donde se encontraban los alimentos. Pero el cangrejo no pudo entrar porque la entrada era muy pequeña. El cangrejo se esforzó por entrar, pero lo único que consiguió fue aplanar su cuerpo. El relato de nuestros antepasados. En aquellos tiempos había un cangrejo y unas arrieras. Esos animalitos existen hasta hoy. El cangrejo tenía la forma de una bola. Ahora bien, ¿por qué se hizo plano? Esta es la historia. En cierta ocasión, la hormiga arriera buscaba su comida. Después de tanto buscar, encontró alimentos en un cerro. Un día, llegó un cangrejo al camino por donde transitaban las arrieras. Estas iban cargadas de alimentos. Como el cangrejo tenía mucha hambre, le preguntó a las arrieras: ¿en dónde consiguen la comida que llevan? Yo también quiero comer. ¿Por qué no me llevan a donde está la comida? Las arrieras le contestaron: no te podemos llevar, porque la entrada a donde está la comida es muy pequeña. Nosotros pasamos por un agujero chiquito. Tú no vas a poder pasar porque eres grande. El cangrejo les contestó: yo también necesito comida. Las arrieras le dijeron: sí, ya sabemos que necesitas comida, pero no te vamos a llevar. El cangrejo se enojó con las arrieras y las empezó a agarrar del cuerpo y les dijo: ahora los voy a matar a todos. Les apretó fuertemente con sus tenazas. Ya mero les quitaba sus cabezas y sus colitas. Entonces le dijeron: mira, cangrejo, suéltanos. Te vamos a llevar, pero te decimos francamente que no vas a poder entrar en el lugar a donde se encuentran los alimentos. El cangrejo soltó a las arrieras y, como las apretó fuertemente con sus tenazas, el cuerpo de las arrieras quedó dividida en tres partes. Antes el cuerpo de las arrieras no estaban divididas en tres partes. Antes sus cuerpos eran de una sola pieza, como el cuerpo de las cucarachas. Las arrieras colocaron en medio de ellas al cangrejo y la llevaron a la montaña en donde se encontraban los alimentos. Una vez que llegaron, el cangrejo empezó a esforzarse para entrar a la montaña. Se esforzó para penetrar por el agujero, pero no lo logró. Volvió a esforzarse, pero tampoco logró nada. Lo único que consiguió fue aplanar su cuerpo, porque antes el cuerpo del cangrejo era como una pelota. En los tiempos antiguos le sucedió al cangrejo esta desgracia. Como el cangrejo no pudo alcanzar la comida, depositó el agua cerca de la entrada a la montaña para vivir en ella. Narrado por Eduardo Pablo Pérez, de la comunidad de Nuevo Naranjo, municipio de Tecpatán. Radio Achlequilco presentó Mitos, cuentos y creencias zoques. escrito por José Luis Zulbarán López. Edición, controles técnicos, musicalización, guión, producción, por José Trinidad Álvarez López. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Hola, ¿qué tal? Y continuamos con el último bloque. Milioshuque, Javi, Miguel Ángel Ramos y los invitamos a abrigarse muy bien con estos fríos que nos pueden afectar a nuestra salud. Ahora les presentamos el material realizado por la maestra Luvia Pérez Pérez, docente del Centro de Revitalización y Estudio de las Lenguas de la Universidad Intercultural de Chiapas. Muy buen día tengan todos ustedes. Soy Luvia Pérez. Estamos en este programa Clum. Colabalik chil taklishanosh oyutikta atojolalikstok tashkaitik yan ayeglo iletik usitikta. Cholbutik, lichil, taktik, bochotik, litash, kaibetik, yayehtan alie, chaban koshukta a kotolik. En esta ocasión tendremos como entrevistado al maestro Andrés López Díaz, profesor de asignatura de la Universidad Intercultural de Chiapas. Bienvenido al programa. Muy buenas tardes a todos. Pues me da mucho gusto estar en esta parte de nuestra historia y cultura de nuestros pueblos. Gracias, maestro Andrés. Y sabemos también que se acerca el Día de Muertos. Y bueno, se llama Mitsuto Tali Chulelale. Colabal maestro Andrés Lioyote, Mishusha Cholbe Patel Belchabeluk, Lichil Taktik Tibash Elan, Mitsuto Talti Chulelale Tike. Colabal Lubia, pues Lichlo y la Tal Sventa Ti Chulelash Kaldik Chimsas Taskinas Kagalish o Comchaish Kaldike. Pejechla, hoy la Jun Vinix Kaldik Tibone, Tivinix Kaldike. Talas kansna mita melel tsutalti chulelas kaldike mi chawa sham heche hutbil shilas kaldik ti vinike wai u la chamem stots mes kaldik si heche ja tahmala bes chulel na ti misutan shila ti vinike kelki tahpaski muy utashka ti belile muy utahle chan ti belile tahkel da melel mitsutal ti chulel di tot me shilas kaldik wai taska galil ti santos kaldike taska galis mala chulel aletik kaldike muy glasmans ve él, muy glas lechans ve él, muy yacti un carveet, un panet, un ulet, chaval, si las paz. Guay, distugue, muy la tajolsna, para guay tajolsna, skela, mi ochtal, tichule las cati. Guay, estás cagalish cati que esta llora y stotanita tichule la tique, atola la ya y chbula he, chalatal, chlo y la hic, chalatal, muy guach, chalayon, tonic, de chlo y la hital de bescaldigue. Yanto la ya y te queremos caldigue. Muchos ya no están si las calticolics slow y todo mecha hija es de la chicopohixila. Guay te echa las malos mi ocho chicote tayutna. Guay te lo y la hila tal, chula hedital, te que un lichi ocho tacuna ech, te ocho kikel, coselan mi oiti un belile, si la distots met vinish calique. Hechune chibat chibatas na ticalam nish na beshi la dicho chagan nos baik batel tanai discaldica, but snaik echitas babano mishcalique. Hechlo, atola la hilun. Yon la shvela heti kotel distots me di divinix kalik. Yani hela yon, no? Ya, pero que se lanz pasti kerem ne, shilaon. Chawal di hube el yon, ne? Chawal di kusita la es yon, ne? Chawal di kusita las man, ne? Shila distots me, shkalik. Stam bigla ok el yon, ok ikla distots me. yándola ya y te quiere mete te la pita de cotzachka de mucha las na visits pas pero te que si le vise lan pas pones y te quiere me vise lan muy chat con te te ve el si la scanti ti chule la le que wow es la chule la ni lo que la patelo va ta la ta ikel pat la ta yanna pues mucha bata montón de la tian chule la le que 80 lieta na hoy belil mucha bata montón da lie Shut las bike de chule la lechica digo es la naix vecino escalique ante la ocho patel de chule la escalique baja el chun te la ocho vego hato la pasa calda anil ve lil pans chapana ta anil va quereme ya las ve él pero muy ya costú patic ya usted stots mes chule stots mes escalique ya nani baja el silan cota pasen va chopo la ya de la ya lo il cala de si quin santa si se la ne pats y melech talma de chule la le dije talma de anima tote de me ellos las kil y un las kai bula het bul wai muy ustatis be elesh la rayal kamal hech mechi bla kota yale wa ye baldane ta yoshi balgagal kocham tis kerem hech shalom hech ti chalik ti totil me ines kan me mala bitik chulel ti kuskala di keshik skaldi kan me lechan me tiun be ele kusi la skupin tas ba bano mile kunu kun resku yuni posh yuni ul yuni pats Skotol kusi sna vetik dije estas baba no mishkan dije hacha ikuni naranja ni lobol wata shaki tita lechon belishka hecho shantik akashka digital diskina sando y un de mucho yut si ala di mucho chamem shashkal dije bas hosbix bas mukinal bas chubaik bas belik di momoletik shkal dije tas mesik batel di be tas lokik batel di momoletas bekik tas hosik bayo lek shas chulet chkom di be shkal dije yo shtal lek di chulela le dije Es la mismo yo que chule el tibet, así que las tuculinia can, así que las palchu, vais can, que el disbamukinas. A ese entiló y la llegué, escucha las calle, mi chuto guantal de chule la ley, chichali, o hace el antijunti cuento, y un talasutal que chule la ley. No mucho vina, ta ik, chana, mucha skildig, ma uxbelbun, escucha el taskildig, sino que liax, bata iles caldigas, corti mochun mandal disquerema, y echa la gil stuxcaldig, pero tibo, dije mucha skildig. Y de chule lancha chitashka. Bueno, yo no nos jet chivan también el ta jujun jabilti. Hoy es cacal el cuchichibuli chule la letique. Chuchachol belcha belukta cashlank op. Belcha beluk ya no chicaltic. Pues voy a compartir un poco una leyenda. Dice, regresan el alma de los muertos. Una ocasión, un hijo se preguntaba si regresaba el espíritu de sus padres. Entonces un día quiso no poner las ofrendas que se pone el Día de Muertos, no compró nada, no ofreció nada, pero el día que justamente cuando es el Día de Muertos, ahí va escuchando las palabras, la voz de sus padres, ¿no? Entonces se sorprendió porque estaba en el techo de la casa para ver realmente si regresaba el alma de los muertos. Y sí, ahí venían platicando sus papás, ¿no? Y entonces quiso esperar y entró en la casa. Vio que no había nada de comida, no había ofrenda. Pues se molestó el espíritu de sus padres y empezó a llorar el alma, entonces en este caso. Le invitaron a otra casa. No, no llore usted. Véngase en mi casa. Aquí con la familia tenemos algo para usted. Los padres del joven se fue en otra casa para convivir con otras familias. Así que pasando 3 días, pues el joven, el muchacho, pues se sintió muy, muy preocupado. Quiso ofrendar todavía la comida, pero ya no se pudo subsanar. Pues al tercer día murió el joven. Así, antes de morir, pues comentó que sí regresan los almas o los espíritus en este caso. Por esta razón se tiene que ofrendar el día de muerto porque vienen las almas en este caso. Algo que quiera decir más ya para terminar. Bueno, así como sabemos, en cada pueblo celebramos el Día de los Muertos con una pequeña diferencia, ¿no? Cada pueblo tiene su propia característica en la celebración del Día de Muertos. En caso de Chamula, pues tocan las campanas para llamar las almas el día 1 de noviembre y ya el 2 de noviembre vuelven a tocar las campanas para que regresen las almas y no se quedan en la dimensión terrenal. Colobal, maestro Andrés, Lila, Cholbutik, Belchabel, Yayehalslo y Lalich, Ulelaletik. Colabaluya, más de Colabal. Agradecemos al maestro Andrés López por compartir esta leyenda, este relato de su pueblo. Nos estaremos escuchando en otra emisión más en Los Colores de la Voz. Soy Lluvia Pérez. Y hemos llegado al final de este programa. Les agradecemos a todo el público por sintonizarnos, al equipo de producción del programa y a la XERA, Radio Chiapas, XECOPA, La Voz de los Vientos en Compainalá, Xahuaypac, Radio Comunitaria Indígena,